y Hermanos Sociedad Anónima. Grúas y transportes especiales, alquiler de grúas móviles y telescópicas y al transporte de maquinarias para industrias, utilizando en su emprendimiento modernas y sofisticadas maquinarias de alto valor que colocan a la compañía en posición de liderazgo en el mercado. Ventas @pulice.com.ar. Avenida Belgrano 1286, Avellaneda, Buenos Aires. Telefax 4205-8000. Ángel Velo e Hijo. Alquiler y venta de estructuras tubulares, módulos y tubos de descarga. Limpieza general de tanques de combustible con hidrolavadora y plantas industriales. Siempre junto a Racing y su jefe. Manuel Ocampo, 1865, Avellaneda. 4205-3808. mvelo@ciudad.com.ar. Si querés ayudar a Racing, paso a paso racinguista, integrado por socios, filiales, medios partidarios y agrupaciones, solo con el fin de ayudar a Racing, sin fines políticos. Comunicate al mail papracinguista@hotmail.com.ar y juntos vamos a hacer crecer a Racing. Y afectuoso saludo de Diego Capusotto para Verdad Racingista. Lloran las rosas porque no puedo estar sin ti. Y lloran celosas de que no quieras ya venir. Y entre otras cosas. Y te pongo la música que vos querías y todavía te enojás, Sergio Junot. Muy buenas noches, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Presentamos el programa. Bueno, vamos a presentar esto desde la ciudad de Lanús por cadena M1470.com.ar, no, .com solo. Le damos la bienvenida a esto que hemos dado en llamar Verdad Racinguista. Antes que nada, antes de dar la palabra a ustedes, a mí el rugby me gusta desde hace muchos años, en los cuales yo soy zanjero, soy del SIC. Del SIC que lo vi jugar al Tano Lofreda, lo vi jugar a Losito Conti, a mi amigo personal Roberto Petty. Pero este fin de semana me fui a la otra, al rival de toda su vida del SIC. ¿Cuál es el rival de toda su vida del SIC? Casi. Casi, casi. Casi, casi nos sacan, ¿no? Casi, casi. Pero bueno, estamos en la Libertadores. Muy buenas noches. Bueno, no podemos aplaudir. Muy buenas noches, Barbie. ¿Cómo le va? Bien, todo bien. ¿Vos? Bien. Señora. Señora. Señorita Celeste, ¿cómo le va? Todo bien. Por suerte, bien. Tranquila. Bien. Señor Sergio Junot. Bien. ¿Cómo le va? No estoy afuera. Bueno. Estoy adentro, por suerte. ¿Y el señor Gustavo, cómo le va? A mí personalmente me va bien. Ahora, todavía no se me pasó la bronca porque... No lo tomen a mal, derrotas no festejo. No, yo tampoco. No, se logró un objetivo. ¿Vos viste mi cara de recto cuando salí de la cancha? No. Creo que estábamos todos, teníamos toda esa sensación. No, aparte que realmente... De hecho, no... Los jugadores, vos viste que no disfrutaron mucho tampoco. No sé si Racing se quedó sin gasoil, pero creo que quedó demostrado... Y porque no está más Juan de Estéfano. Sí, ni Pastoriza, que Dios lo tenga en la gloria. Quedó demostrado que lo que vinimos diciendo en el programa, palabras más, palabras menos... Esto es verdad, racinguista, palabras más, palabras menos, con Kellerman. Bueno, le presentamos a nuestro nuevo columnista, Piñón Fijo. Racing necesita urgentemente que se recupere Videla, y lo tenía anotado para después, pero creo que en las conversaciones... de los mellizos con la directiva, más que poner el énfasis en otros lugares, tiene que pensar seriamente qué hacer con el mediocampo de Racing, porque realmente el otro día, chicos, con todo respeto, se comieron un baile histórico. No la pudieron agarrar en 90 minutos la pelota. Hicimos la de siempre, todo el mundo al borde del área a aguantar el vendaval, pero creo que nos salvó Saja. Yo creo. Sí, aunque se, para mí se come dos goles, pero te salva Saja. En el global, ¿no? En los 100. Yo te digo. Lo que pasa es que fue muy mezquino en los 180 minutos. Es que no pudo agarrar la pelota en ningún momento. Y la manera en que se posicionó defensivamente hacía que, salvo un rechazo milagroso, como hubo uno en el primer tiempo, el y Bou corrió 40 metros con la pelota, sí, y se la tapó el arquero de nuestros vecinos, después Racing no pudo armar jugadas. Porque haciendo memoria, esa jugada y un córner de Acuña desde la derecha que casi se hace olímpico. Pero realmente Racing no creó nada, no pateó al arco. Y me parece que si no tenés la pelota es imposible jugar. Entramos muy justos, pero creo que hay que replantear un montón de cosas. Y que aparte el hecho de que el técnico se haya ido, le va a permitir por ahí al nuevo cuerpo técnico apuntar bien qué es lo que necesita Racing. Creo que Racing no puede intentar jugar otra temporada sin un 8 y sin un 5 que sea 5. El esquema que dejó Coca no tiene lugar para Romero, y Romero fue la inversión más grande del club, con lo cual hay algunos contrasentidos. Es decir, me cuesta entender, pero y bueno, es el mejor, el jugador más pensante del club. A Coca le digo gracias. Hoy por hoy. A Coca le digo gracias por un montón de puntos, pero tengo en el debe un montón. Coca, me dejaste, no a mí, a Racing, a Noir, a Acevedo, a Camacho. A Nahuel, que no lo conocemos. A Nahuel. Que no lo conocemos. Que no sabemos. Creo que cuando jugó tampoco se destacó como para darle otra oportunidad. Gustavo, pero si vos jugás un partido, después jugás a las 4 semanas y entras de suplente y jugás 15 minutos, como pasó con Romero. Romero, lo criticaban a Romero, o lo criticábamos, yo nunca lo critiqué porque para mí es un jugadorazo. El otro día yo estaba loco en la cancha porque decía, ¿cómo puede ser? Le echan un jugador y me pones a no ir. Ponémelo a Romero. Y bueno, ahí creo que hubo un gran contrasentido. Y de entrada, lo pones a Camacho por lo que hizo Camacho, ponémelo a Romero, tan siquiera vamos a tener la pelota. Sí. Pero digo en el sentido de que, ¿qué pasó con Romero? Con Romero no tenía la continuidad. Cuando la tuvo, demostró que el tipo está bien. Porque ¿cuánto? Sí, fue mejorando, levantó el nivel. Pero digo, hizo 2 o 3 goles, creo que no sé, ¿cuántos goles hizo? No me acuerdo muy bien, pero contra... No, hizo el gol en el segundo partido, el primer partido de la eliminatoria de la Libertadores, que fue el más importante. Antes hizo un gol con Colón de penal. Sí, bueno, que ese fue el mejor partido de Romero en Racing, creo yo. ¿Eh? Sí. Ese fue el mejor partido de Romero en Racing contra Colón. Después, pero ahí está, jugó el mejor partido contra Colón y al otro día no lo volvió a poner. Bueno, es indudable que para la forma de jugar del técnico, la posición de Romero no encajaba en el esquema. Pero el otro día creo que quedó muy claro que Racing no tiene juego. Los laterales no se proyectan y realmente es un problema. Sí. Yo creo que el mediocampo de Racing dejó pasar más gente que la puerta de Corbata sin entrada. No sabés lo que fue. Era impresionante quedarse en lo de Susi. Te quedabas un ratito en lo de Susi, como hacían los viejos controladores del cine con el aparatito que parecía un encendedor que iba marcando a la gente que entraba, que después controlaban con las entradas vendidas, y en eso estaba el impuesto que te cobraban el Instituto del Cine. Y no sé cuánta gente pasó al sector A. Era impresionante. De repente ve un dirigente de comisión directiva que parece que venía con un colectivo, con la cantidad de gente que traía atrás. Me saludó y venía con la excursión atrás. Era impresionante. Vos veías la gente que sacaba el teléfono celular y llamaba y hablaba con otro que no lo conocía y se miraban desde adentro. Ah, sí, vos pasá. Una vergüenza. Una vergüenza. Los pasillos abarrotados. Y el pobre socio de Racing, como ustedes, como nosotros, como los vitalicios, como los bodas de oro, que no tienen a quién chapear, tuvieron que ir y poner 120 mangos. Es una vergüenza. Volvemos a lo mismo. No dicen cuánto se recaudó. No dice cuánto se vendió. ¿Hasta cuándo? Pero hay que apoyar al club, como dice mucha gente. Sí, hay que apoyar al club. ¿Esa gente apoyó al club? ¿Los que estaban en la puerta mangando? Ah, eso siempre pasa. Por prensa. Entró un tipo con un gorrito, un sombrerito, un viejito, por prensa, que lo hicieron entrar adentro. A los 5 minutos estaba sentadito en la platea. Con cara de... parecía... ¿cómo se llamaba? El de la Isla de la Fantasía, Gilligan. Con el sombrerito que tenía. Se me cayeron una hermana que junto, ¿no? Ustedes no lo conocían, no saben quién era Gilligan. Googlealo ahí en el YouTube, este debe estar. La Isla de Gilligan. No, pero impresionante, hermano. La verdad que me quedé muy caliente el otro día. Lo había notado porque... Y te digo más. Ya que estamos hablando un poquito de... Porque si no, después me olvido. De mi querido técnico. ¿No? Se fue. Sí, se fue. Pero vos... A mí no me gustaron las declaraciones. Lo dijo en primera persona. Y cuando uno tiene primera persona... Eso... Es que no habla bien... Porque él tira para el club, mentira. Mentira. Porque él dijo, yo me voy porque... Si estás bien... Ahora yo digo, si vos estás bien con la hinchada, estás bien con los dirigentes, estás bien con los jugadores, ¿por qué te vas? Algo está mal. Sí. ¿Por qué te vas? O te vas por otros intereses. Pero bueno, si que, él, tenga, si que él tenga tiene... suerte, que tenga suerte... Si él no tiene otro lugar ya cerrado, que aparentemente el Atlas no es porque fue Gustavo Costas, indudablemente que o no estaba muy seguro de que con este plantel pudiese seguir peleando como peleó en este año y medio, porque la realidad es esa. Si bien ganó el torneo y no pudo llegar más que a clasificar ahora para el repechaje, no nos olvidemos de eso. Racing juega un ida y vuelta. Sí. Se sortea ahora el 22. Sí. Con 3 equipos. Puede ser que le toquen. Y eso le daría la posibilidad de acceder a la fase. A la fase de zonas. Grupo. Tal vez pensó que a este plantel no le podía sacar más jugo. Y que necesita un nivel de jugadores para incorporar que no son los que podía traer. ¿Tenemos algún saludo? Pero digo, capaz... Ah, perdón. Dale. No, el hecho es que los jugadores, no lo creo los jugadores, yo más lo creo de él. A él se le acabó la pólvora. A él se le acabó el combustible. ¿La relación con los jugadores? Sí. ¿Cómo estaría? Para mí tensa. Después de varios partidos. Y el capitán se lo dijo en la cara, debe ser. Por mezquino, porque recién pasa esto. Si yo te doy una orden, o vos me das una orden, no digas esto, y yo no lo voy a decir. Por más que me muerda, me voy a morder. Pero después, si va y lo dice Barbie, y yo te voy a decir, ¿viste? ¿Entendés? A lo que voy, no sé si me entienden lo que yo quiero decir. Si yo planteo que vamos a Paraguay a defendernos en Copa en la ronda, porque fuimos a ver qué pasaba, y nos comemos dos, volvemos a ir a Paraguay en octavo de final de la misma manera. Y encima con el agregado que tenemos la mala suerte que el brasilero ese que nos tocó, que sacaba roja por sacar... Pero sé que hubo un problema ahí, aparte del futbolístico. Pero te expulsa a Lolo. Y se te complica todo. Pero es un problema aparte del futbolístico. A mí me no, cuando comienza, no sé. Cuando comienza el partido me mandaron un mensaje de Brasil. Y me pasaron el historial de ese árbitro, que después nos lo confirmaron a la vuelta. ¿Te acordás? Sí. Bueno, listo. Sí, pero tampoco podemos pensar que todo se gana en los escritorios. Si el equipo hubiese jugado bien, es otra cosa. La pregunta es, ¿cuántas situaciones de gol creó Racing en esos partidos que tenía que ganar? Muy pocas. Con Uruguay pasa algo parecido. Con Wander de qué pasó. Empatamos de entonces, casualidad. Entonces, claro que sí. Pero entonces, ¿me entendés lo que te digo? Esos partidos. Bueno, vamos a traer un técnico que vaya al frente. El otro día. Yo creo que el otro día, si Racing, lo que digo siempre, porque se para. Vamos a traer un técnico que vaya al frente, pero no a lo de Susi. Que vaya al frente en serio. Yo creo que. Hay muchos que dicen yo voy al frente y terminan yendo a comprar a Milán a lo de Susi. Recién veníamos, pero te digo, recién veníamos hablando de los tres que hay en carpeta y yo hoy prefiero el mellizo. Yo creo que el mellizo y sabe jugar la copa. Lo tiramos la semana anterior. Juan Ramón Carrasco. Sí, obvio, a mí me encanta. Pero es muy kamikaze. Se puede llegar a suicidar Juan Ramón Carrasco. Con los jugadores que vos tenés. Vos pensás que Racing tiene que pasar de ser un equipo que su mejor actuación la tuvo en el 2014, porque yo si analizo el segundo semestre del 2014 contra cómo jugó en el 2015, y la verdad que lo mejorcito lo hizo en esos famosos últimos 8 partidos. Hoy lo dijo Milito. Me está copiando, Milito. Lo dio a entender. No, pero digo, lo dio a entender hoy, lo reconoció. Y en esos 8 partidos Racing que había conseguido regularidad, que no le hagan goles, ser sólido. Y el técnico y los jugadores, creo que en su mayoría, se terminó enamorando de eso porque eso lo llevó al campeonato. Ahora, quedó claro que cuando Racing tuvo partidos un poquito más definitorios, le costó hacer goles. Porque con los paraguayos le hicieron un gol en 180 minutos. Pero bastó para eliminarlo, porque Racing en esos dos partidos no pudo hacer un solo gol. Mi garganta me está traicionando, pero hasta ahí llegué. Pero también, cuando vos le hiciste 4 a ese equipo. Che, tuvimos cumpleaños, tenemos salud. Está bien, era otro momento. Bueno, vamos a la parte social un poco, porque así lo dejamos recuperarse. No sé qué pasa. Si no, la segunda media hora le vamos a tener que dejar el micrófono abierto a Fede Roncino, que nos va a hablar sobre el campeonato del básquet. Bueno, Barbie. Mandamos un saludo a Erasmo Ojeda de Comodoro Rivadavia. Y a Pablo Castro, que es un oyente allá de Comodoro de Rivadavia, que asumió como concejal hoy, así que le mandamos felicitaciones. Bueno, sí, y si tiene algún puestito allá, a ver también. Si podemos ir. Nosotros seguimos pidiendo. De acá, capaz el año que viene tenemos suerte. Pedimos a España, pedimos a Comodoro Rivadavia. No, con que pague un cordero, listo, ya está. Bueno, algo más fácil. Mirá que te lo manda, ¿eh? ¿Hay cordero allá? No, que lo pague, vamos para allá. Claro. Cuando vamos, si nos toca la U, vamos por ahí y después subimos. Nos va a quedar un poquito lejos, pero no importa. Bueno, va a ser una excursión, cruzamos ahí por pagamos por Bariloche. Vamos con Bariloche. No, pero mirá que no tenemos las liberadas ahí. Bueno, pero no importa. Ni podemos ir a Grisú, ni podemos ir a Cerebro, ni a Bypass. Vamos a comer chocolate, qué sé yo. Y un feliz cumpleaños para Carlos Pérez. El amigo Carlos Pérez que cumplió. Qué grande Carlito Pérez, es un fenómeno. Un fenómeno, sí, la verdad. Feliz cumpleaños. Y acá Chile nos mandó que nos esté escuchando. Chile nos está escuchando de España en este momento. O sea, ya son la 1:19 de la mañana, creo que. 1:19. Le mandamos un beso grande, que hace mucho que no nos escucha. Bueno, ahí puso que nos está escuchando. Perfecto, la gente de Barcelona que tanto quiero. Todavía el amigo que tenemos en común, Roseló, no nos ha mandado, no nos ha hecho llegar lo que ella nos mandó a nosotros. Bueno, espero que no sea un jamón. Se habrá perdido el camino. De allá y ya esté. Ya lo haya pasado valores, ¿no? Sí. Esperemos que no. Bueno, vamos a ver si lo ubicamos a Roseló y a ver cuándo nos va a devolver las cosas. Bueno. El martes comienza la temporada de pileta. Sí, el martes ya. Ya te enlazo, Jota. El miércoles va a llover. El miércoles tenemos que hacer el último. Ojota peruana. Ojota peruana. De la marca Las Tres Tiras, que me caminó a mí. La última que me compré como esa. No sé, pero estas son peruanas. Con el mismo número, una me salió más grande y una más chica. Esta cuando fuimos a Perú, la compramos. Me gustaron, celeste y blanca, y dije, esas son mías. Sí, llamaron la atención, o sea. qué lindo viaje ese, ¿eh? Lo peor es que volvíamos los dos, si podemos hacer un balance de lo que fue el año personal de cada uno. Creo que, sin duda, lo que fue la Copa Libertadores nos trajo una linda ilusión. Y esa posibilidad de viajar, esa posibilidad de ir a recorrer, de aprovechar y seguir a Racing como estás acostumbrado, que vas siempre a todos lados, Paraguay, viajaste a Salta por la Copa, sí, Argentina, sí, sí. A Uruguay, Perú. ¿Lo cambiás por el viaje a Bariloche de egresada, Celeste? Qué pregunta. Entre la espada y la pared la puso, ¿eh? Dos sensaciones. Yo te digo, ¿qué era la pregunta picante de fin de año? No, ¿viste cuando decís? No. La puse en el ángulo, ¿eh? Visita ahí uno solo. No, son dos experiencias hermosas. Y la verdad que el tema de Racing, de que tengamos la posibilidad de ir a todos lados, es hermoso. ¿Con quién nos tocará en ese partido de...? Se puede decir que... Puede ser Oriente Petrolero, San Pablo, Puebla, Universidad de Chile o River de Uruguay y Caracas. ¿San Pablo? Sí. ¿El Sao Paulo? Sí. ¿De Centurión? Sí. Y la sí, no, bueno, fácil. Lo bueno que se retiró Rodrigo, difícil, ¿eh? Se acaba de retirar Rodrigo Ceñi. Porque después, no sé, Oriente Petrolero es el otro. El paraguayo, sí. ¿No? No, boliviano. ¿Qué está en la altura? No. Me parece que es de Santa Cruz de la Sierra. Santa Cruz de la Sierra. Es bravo. Eso es mucho viaje. Pero es a nivel del mar. Sí. Bueno, está bien. Yo quería la altura porque quiero tomar Viagra. River. ¿Cómo vino hoy, muchacho? Mándale el cla. No sé, bueno, ya jugamos ahí. Una Copa Libertadores jugamos ahí. Con sí. Oriente Petrolero. La verdad no recuerdo. Sí. Hubo un enfrentamiento. No sé si fue en la anteúltima copa. En la que el año pasado no, en la anterior. Uh-huh. Yo te cambio la pregunta. A ver, dime. Yo creo que esto es lo bueno, que se vivieron muchas cosas. El hincha de Racing vivió muchas cosas y nos olvidamos mucho. De la memoria que pasamos nosotros los viejos, ¿no? Porque yo siempre le digo, los chicos... Uh-huh. 15, están disfrutando lo que no 15, disfrutamos 16, nosotros. 16, 17 años lo disfrutaron como loco. Ella misma, dos campeonatos, ver a Independiente en la B, ¿entendés? Sacarlo de una copa como lo sacamos ahora. Que nosotros, yo tuve la oportunidad también, dos veces, en la Supercopa y en la Copa Centenario. Pero bueno... Y después de 30 años de que me cargaban en la secundaria, acá, allá, que vos sos de la B, me decían que no, que hacemos los sábados porque yo el domingo no puedo, ustedes los sábados no pueden, así me decían los asados y todo lo demás. Sí, yo la viví esa. Y yo esto lo viví, inclusive, un jugador de Racing que era muy fanático de Independiente. Algún día te voy a decir quién es. ¿Qué, número 5? No. ¿Me entendés? Y esto se disfruta mucho. Yo lo disfruto mucho. Yo dije 3 navidades que... Tranquilo. Hace 3 años que uno festeja y esto de esto es récord. Para Racing es récord. Entrar 2 veces en la Copa Libertadores seguida. Hacía 48 años no se lograba esto. ¿Entendés? Por eso le estoy un poco agradecido a Coca. A nivel resultado. ¿Qué? Al equipo. Yo me saco el sombrero al resultado de Coca. No me saco el sombrero... No, porque nos faltó. Algunas actitudes de Coca. Claro. Algún planteo futbolístico. Tener categoría. Porque estábamos hablando de Romero, estamos hablando también de Discoteca, estamos hablando también de Pavone, que lo tenemos abandonado ahí. Este, porque para mí es mucho más que Noir. ¿Para qué trajo a Noir? ¿Eh? ¿Por qué no promocionó a Vareiro en algún partido que Racing realmente podía haberlo hecho jugar? ¿Por qué le quitó la posibilidad a la tercera de ir a pelear el campeonato a Rafaela para usarlos en un amistoso? Y no, tuvieron que ir a jugar a la tercera, tuvieron que jugar con pibe de cuarta. Esto capaz que me trae cola que en el Twitter, en otro, en las redes sociales, que uno diga siempre, ¿entendés? Porque la gente, de hecho, no, a veces no te entiende, ¿no? Coca es un fenómeno. Pero yo digo el resultado, y está bien. ¿Cómo? Se logró un objetivo que era dejarlos afuera, los dejaste afuera, ¿entendés? Uh-huh. Y eso, el objetivo se logró. ¿Le puedo dejar una pregunta para el próximo bloque? Porque sos el filósofo. ¿Qué pasaba si se lastimaba a Guedo Cerro el domingo? ¿Quién entraba? Revisá el banco de los suplentes. Y entraba Coca. Y sí, entraba Coca. La única alternativa que podía tener, suponiendo que fuese Cerro el que se lastimase, era bajar a Acuña al mediocampo, que la pelea, pero no es un juego. Acuña jugó bien en esa posición y fue... Acuña... Los últimos 4 partidos fue el mejor jugador de Racing. Sí, pero abierto sobre la izquierda. Bueno, yo te digo que si se producía ese hecho, cuando uno arma el banco para una final, trata de tener cubierta todas las posibles alternativas que se pueden dar en un partido. Obvio. Entonces yo te pregunto, si Cerro o Agüed se lastimaban, no sé quién entraba. Ahora sí, Racing tenía 3 delanteros mínimo en el banco, me estoy acordando. Estaba Pavone, Núñez, Noir. La verdad... Incluso creo que el plantel de Racing hoy por hoy está totalmente descompensado. Porque con la conferencia de prensa de Milito, la incorporación de Lisandro López y la supuesta vuelta de Roger Martínez, tiene entre 6 y 7 delanteros. Sí, sí, si no lo vende a vos. Y no tenemos volante. Y si se va Lolo... Y después termina jugando con un solo delantero. Si se va Lolo, no tenemos no tenemos un central de esa categoría y creo que va a ser difícil conseguir uno parecido. Pero bueno... Pero capaz lo podés solucionar. Después te lo cuento, si querés. Pausa y volvemos en esto que es Verdad Racinguista, desde Cadena AM 1470. Desde Buenos Aires, transmite AM 1470. Radio Cadena. Producción HGN presenta Diario 1470. Música, noticias en la mañana de Cadena. De lunes a viernes a las 8. Diario 1470. Curvas, todo el automovilismo y motociclismo deportivo, comentado de una forma diferente. Conduce Andrés Galazo, de lunes a viernes a las 10, por AM 1470. Si querés saber toda la realidad política y gremial de la zona sur, escucha AM 1470. De lunes a viernes, de 11 a 14, Política del Sur. Señor productor, no pierda esta oportunidad. Radio Cadena le brinda el espacio que usted necesita en radio. Comuníquese al 4-225-7304 y 4-247-6596. AM 1470 lo está esperando. Vibraciones y algo más. Un programa con política local, nacional e internacional. Entrevistas, también el momento político. buena música y el infaltable humor. ¿Quiénes hacen este programa? Juan Pecoraro y Raúl Villalba Martorell. El jueves a las 17 por AM1470, Radio Cadena. Lunes y jueves de 19 a 21, ingresa a Mundo Granate. Con la conducción de Ignacio Altruy y la participación de Juan Ignacio Pasteletto, te llevaremos de viaje a través de la AM1470 con toda la información, las novedades, el análisis y el debate sobre el mundo del Club Atlético Lanús. Lunes y jueves de 19 a 21, Mundo Granate. Incremente sus ventas, haga conocer su negocio y verá que anunciar en radio es productivo. Contáctese con nosotros al 4-225-7304 o 4-247-6596. Escucha La Botica de Jacqueline. Más de 10 años con toda la información política nacional e internacional. Economía, medio ambiente y de interés general. En la conducción, Jacqueline Luisi. Te esperamos los viernes a las 14 por AM1470, Radio Cadena. Pesco Pagano en Lanús, el programa de la Sociedad Mutual Pesco Paganesa. Un homenaje a los italianos que con tanto esfuerzo, trabajo y amor consolidaron la grandeza de esta tierra. Toda la información institucional, local e internacional con la conducción de Gladys Trumino y Mariano Serrano. Los viernes a las 17 por AM1470. Pesco Pagano en Lanús. Escuchanos a través de internet en www.cadenaam1470.com. Buenas noches, mi nombre es Diego Pedizano, coordinador de boxeo, y yo escucho Verdad Racinguista. Abrazo para todos. Sí, hola, allá, ya estamos de vuelta en este momento de llamar y como vemos, hablamos de todo en el programa, ¿no? Son divertidos. Che, tenemos que sortear cómo es el tema de las entradas que tenemos que hacer. Sí, que llamen al. Que manden el Twitter. Ahora vamos a poner un hashtag así. Rápido. Hay dos. Dos entradas para. Para la filial de Almirante Brown. La cena del viernes. Sí. ¿Eh? Así que. Y si no la sorteamos, íbamos nosotros. Y el que quiere sacar las entradas se puede comunicar por Facebook, ¿no? ¿Era? Sí. Bueno. Almirante ahora Brown, lo ponemos. Filial de Almirante. Che, el otro día en el palco de prensa me quedé cuidando la campera del señor que había bajado a tomar algo. Y nos vinieron a visitar los muchachos de la hinchada. Que pasaron para repeler el ataque que estábamos siendo objeto durante todo el primer tiempo de unos de los dirigentes del equipo contrario. ¿Dirigentes? Mira, pueden ser que sean dirigentes, para mí eran sindicalistas por la del sindicato de camiones. Puede ser también. O simplemente. Nosotros vivimos desde lejos. Estábamos en la B. En la platea. Uh-huh. Y está. Bueno, vimos que todos pusieron así como cajitas. Eran los humos, ¿viste? Sí. Cuando salieron los jugadores. Y de repente bajó un policía. Empezaron a ir otros atrás y empezaron a tirar todas esas cajitas al foso. que después un genio se tiró al agua y empezó a sacarlas todas, ¿viste? Uh-huh. Y en ese momento también se hubo un enfrentamiento entre la gente y la policía, que para mi gusto, no sé, fue muy, perdona parar, pero boludo hacer eso de la policía, y aunque agarre y que te empiece a tirar. Bueno, pero la policía la mayoría tiene esa camiseta, ¿eh? Obvio. Es más, en un momento después que pasó todo esto, un policía se puso a filmar la tribuna. Uh-huh. Cuando mostrando lo que había pasado, viste, la gente de Racing cuando le revolvía cosas. Sí. Eso también yo es provocar. Yo te digo. Ahora la provocación, vos estás de ese lado. No, yo te digo, en un momento los pseudo dirigentes, sí, que a mí me parece una vergüenza esto de que se le permita a los dirigentes, porque yo he visto cómo dirigentes pasaban lista de las personas que tenían que ir a un determinado estadio. Y yo veía los nombres de la gente que tenía que ir al estadio. Y no eran dirigentes, sino que eran contactos políticos del dirigente de turno, del dirigente político. Puntero político de una zona, de 3 de febrero, que pasaba los nombres de los de la unidad básica, que casualmente es el mismo responsable de seguridad hoy en Racing. Me dio mucha pena que rompan todos los pupitres de la prensa, y los dos únicos monitores que hay para ver los partidos los revolearon y se los tiraron para el otro lado. O sea, estuvo muy mal la gente que vino de visitante, pero también estuvo muy mal la gente nuestra que le permitió llegar. Como a nosotros nos revisan y nos tiran un paquete de pastillas cuando entramos por la calle Colón. Te revisan y dicen, ¿qué lleva ahí? Un paquete de pastillas. No puede entrar un paquete de pastillas. Sin embargo, acá se hace la vista gorda a muchas cosas. Yo lo repudio. Repudio que le hayan abierto una puerta para que hayan entrado. Porque previamente a eso entró la Guardia de Infantería. Y no hubo represión porque se conoce. Dejémonos de joder. Tenemos un llamado telefónico. Fede Roncino, muy buenas noches. Sí, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches para vos y para todos. Bueno, Fede, mirá. Él te lo puede explicar también, él más o menos sabe vos, de prensa. Sí, sí, pero bueno, estamos hablando, lo llamamos a Fede por otra cosa. Pero bueno, estamos hablando de este tema. Si hay algo que me puso contento que haya salido campeón el básquet, es que Fede Roncino está desde el principio y sabe que le costó mucho llegar a este título de Racing. Y en vos quiero felicitar a todo el básquet, a todos los jugadores que empezaron con vos en una etapa difícil de Racing. ¿Cómo andás, Fede? Bien, Luis, bien. La verdad que muy muy contento. Te agradezco, por supuesto, por tus palabras. Sé que perfectamente que desde el primer momento que te dije que vengas a ver el básquet, que trates de hacer que la gente nos acompañe, que siga este equipo, hiciste todo lo posible para poder venir, tuviste una etapa de seguimiento para el básquet, después bueno, por el hecho de que tu hija también es deportista amateur del club, te inclinaste más por el handball, pero bueno, yo no me olvido de que éramos muy poquitos viendo el básquet y vos estabas ahí con nosotros, así que para este equipo, para este plantel, ha sido muy muy importante este campeonato, y bueno, ahora vamos todo este fin de semana para ver si podemos ser campeones general en todo Capital Federal, en el torneo metropolitano. Explícame un poquito cómo es el tema, que son varias zonas y ganaron la conferencia. Claro, son 4 conferencias. Racing fue el campeón de la conferencia sur, un torneo que duró 2 años, o sea, una fase regular que duró hasta por lo menos hasta principios de noviembre, después los playoffs se fueron dando durante todo noviembre y principios de diciembre, y bueno, ahora Racing, por haberse adjudicado este torneo, se hizo acreedor la posibilidad de participar en el Final Four, o sea que es un mini torneo de 4 equipos con los 4 campeones de conferencia, que se va a jugar el sábado, domingo y lunes. Racing va a debutar el sábado. Che, Fede, bueno, yo a veces no te da los tiempos y es muy tarde. Ya estás viejo y cansado, ¿no? Pero ya estoy viejo y cansado como para ir a veces a la noche tarde. Y más cuando estás sin auto en algunos momentos. Pero también, viste, hay algunos que se enojaban, que decían, cuando la última, una vez que fui, se rompió el tablero, empezaron a publicar que éramos drapie, ¿no? O piedra. Bueno, pero eso le pasa a la gente que va, Luis. Eso le pasa a la gente que va. La gente que no va no es piedra, porque no va. Bueno, viste, pero te lo decían, viste, te lo echaban en cara. Bueno, vos sabés que más allá de los chistes, siempre queremos que estos que ganen. Que logren títulos, que acerquen la gente, y eso es lo que nos gusta. El ganador de este campeonato, ¿se gana el derecho al TNA o no? No, Racing, por haber terminado segundo en la fase regular, se adjudicó la plaza para jugar el torneo precedente, que es el torneo que jugó este año, durante los meses de junio, julio, agosto y casi septiembre. O sea, y Racing, por ser segundo en la fase regular, va a participar en el prefederal sin necesidad de comprar la plaza, o sea, sin necesidad de un lugar para o sea, se lo ganó por digo. Ahora hay que definir quién es el campeón de todo el torneo, por eso se hace este Final Four, pero este torneo de conferencias no le da a Racing ningún ascenso, en realidad le da el campeonato y le da el derecho de jugar sin necesidad de invertir plata a nivel institucional, jugar el torneo prefederal, que sí, de ganarlo sí se iría al torneo federal, que es el tercer torneo de importancia en la Argentina. Ya ahí sí, salir campeón en el prefederal te otorga un campeonato, un ascenso para jugar el tercer torneo de importancia del país. Bueno, che Fede, vos me decía lo de lo estábamos hablando recién del tema de prensa, de lo que pasó el otro día, y Sergio acá me decía que te preguntáramos la opinión de lo que pasó y cómo se maneja prensa. ¿Vos estás de acuerdo que se le brinde ese sector a la gente de visitante, o habría que hacer una especie de palco más limitado, más cerrado y rigurosa gente? Porque yo voy allá y no me dejan entrar, y que sean dirigentes. Que de hecho a veces no te acreditan por programa. ¿Cómo te va, Roncino? A ver, yo soy de los que piensan de que el sector que se le da a la prensa visitante, en realidad la prensa visitante, no, es el lugar que se le da a los dirigentes visitantes y a los allegados, es un lugar prácticamente VIP, es un lugar inédito en el fútbol argentino. O sea, yo he ido como prensa visitante a otras canchas y no me han dado el lugar que Racing le da a los dirigentes y a los periodistas visitantes cuando vienen a Avellaneda. Ahora, que se los reciba a piedrazos o a estupitazos, a insulto libre o a lanzamiento de pupitres, ya es chisto. Yo estoy en contra de todo esto, pero sí estoy de acuerdo con que si Racing destina un lugar para los dirigentes y ha llegado de visitantes que ocupen ese lugar, es un problema de los demás equipos que no tengan ese lugar. Racing no tiene y así lo destina. Pero bueno, en el medio, si la barra brava atraviesa todo el estadio para insultar a 20 personas que provocaron a 3.000, eso ya es sí, de hecho, de Racing que provocó el ingreso de la barra brava, pero para mí el lugar está perfecto. Sí, de hecho que ninguno de los periodistas que se quejaron de lo que pasó, los he escuchado hablar de lo que sufrió la gente de Racing, los dirigentes de Racing, o mejor dicho, no digo los dirigentes, los medios partidarios como Ramiro Gregorio, que reunieron los equipos en Rosario el día que estábamos a punto de salir campeón el año pasado. Sí, de eso te puedo hablar perfectamente porque estaba ahí. De hecho, nos tuvimos que ir en el tiempo, en el segundo tiempo, ningún periodista partidario de Racing que el segundo tiempo. Lo vimos en una estación de servicio en el centro de Rosario. No, por supuesto. Pero bueno, en la cancha independiente también hubo lío. Sí, bueno, en la cancha independiente los periodistas vamos a la garganta y los dirigentes van a un corralito ahí abajo de la tribuna que está en las complicadas, o sea, no es un sector, por eso te repito que para mí es un sector bis el que le damos nosotros. Después, por supuesto, si recibimos a los dirigentes visitantes, a los piedrazos y a las corridas, ya es un problema nuestro. No, sí. Che, Fede, bueno, la última, acá nos hacen una pregunta, ¿qué presupuesto hay para manejar el prefederal? ¿Vos tenés idea de cuánto se necesita? Mirá, para jugar un torneo prefederal en un nivel alto y con perspectivas de pelear el ascenso, se necesita por lo menos entre 60 y 80 mil pesos para repartir en el plantel. Perfecto. Bueno. Habla, a ver, sí, este torneo te dura 4 meses, ¿eh? Tenés que destinar esa plata durante 4 meses del año, no durante todo el año, que se entienda, ¿entendés? Bueno, no te escuché porque me vino bajo el retorno. Esa plata la necesitas durante 4 meses en el año, no durante todo el año. Ah, sí, cuatro sí. meses. Durante 4 meses. Correcto, después estamos hablando de otra cosa, pero bueno, entre 60 y 80 mil pesos durante 4 meses. Si bien vos no sos parte hoy de la conducción de Racing ni estás más ahí en prensa, ¿sabés si hay intenciones de Racing en hacerlo? ¿De disputar el prefederal? Sí. Sí, Racing lo va a jugar. El año pasado, este año lo jugó un bajo presupuesto, pero porque se lo ganó en la cancha. El interés deportivo no le privó al plantel de jugar el prefederal. Uh-huh. Pero sí, los dirigentes imaginaron que con un presupuesto bajo, con el presupuesto más bajo del torneo prefederal, se iba a poder pelear, y sin embargo se logró el objetivo de alcanzar los playoffs, y Racing rápidamente quedó afuera porque se enfrentó ante un tipo actual que tenía un presupuesto 3 veces superior, 4 veces superior. Bueno, Fede, a ver, una pregunta de Sergio. Bueno, te quiero felicitar, y vos sabés que desde este programa lo que más queremos es que Racing tenga deportes amateur, y siempre lo luchamos, así que bueno, fuerza a todos y gracias, simplemente gracias. Como socio de Racing te lo digo, gracias, me llena de orgullo, ¿no? Fede además es el David Carlín de Racing, que transmite los partidos por YouTube. Pero digo que vos sabés que acá luchamos para eso, para que los deportes amateurs estén bien en Racing. Sí. Y eso es lo que uno quiere, ¿no? Así que me parece genial. Bueno, Fede, ¿cómo está tu señora que la operaron hoy? ¿Cómo? Repetime, no escuché. ¿Cómo está tu señora que la operaron hoy? Bien, está bien. Está acá, la tengo acá al lado mío y bueno, se tuvo que intervenir quirúrgicamente y rápidamente salió, así que fue salió todo bien y estamos acá los dos escuchando el programa. Bueno, bárbaro, che, gracias, y bueno, a ver si nos vemos pronto. Como no, dale, antes de fin de año nos cruzamos. Te mando un abrazo a vos, un abrazo para Sergio, que obviamente escuché todo lo que dijo y él sabe perfectamente que cuando a mí me tocó estar, traté de hacer todo lo mejor y bueno, después por cuestiones que tienen que ver con las vicisitudes que te ofrece el club, que te ofrece Racing, me tuve que ir, pero él sabe perfectamente que intenté hacer lo mejor, así que le agradezco por lo que dijo y les mando un abrazo a los dos muchachos, un abrazo y buen fin de año. Gracias, che. Felicidades. Chao, un abrazo. Chao. Bueno, gracias. Seguimos en esto que es verdad racinguista. ¿Qué tenés, Barbie? Bueno, firmó Lisandro. No firmó. Pasó la revisión médica y ya firmaría el 4 de enero. Cuando Racing se presenta. Se presenta, vuelve de vacaciones. ¿Ya está la temporada donde se hace? No, todavía no. No, todavía no. Mar del Plata. Hablando de Mar del Plata, hay que ver qué pasa con el partido del clásico en el verano, porque para justo esa fecha parece, va a ser el repechaje. Así que hay que esperar a ver el sorteo del 22, qué pasa y qué fechas hay. Uh-huh. Bueno, ¿qué más tenemos? Después, bueno, el fútbol senior que va a jugar el sábado. El sábado en la cancha de Racing. Sí. La final. A las 15, con Huracán. Con Huracán a las 15 horas. Sí, así que creo que nosotros vamos a ir después de jugar contra los chicos de... ¿Qué, jugamos el sábado? Vamos a jugar el sábado. Y a mí bueno, no me decís nada. Todavía no se reservó la cancha, mañana se... Quiero, ya te dijimos que iba a ser antes el sábado. Que nada, me dejás mandar un saludo y una fuerza que uno siempre siente, un amigo de la vida que me dio Racing, uh-huh. Amigo de Mar del Plata, el gordo Marcelo. Fuerza, dale, recupérate. ¿Eh? Así nos vemos en el cilindro y todo lo demás. ¿Eh? Que está, la está pasando mal. Está en terapia, tuvo una peritonitis, así que bueno, desde este programa le deseamos, creo, todo fuerza. Sí, es, va a salir. Sí. Todos tenemos fe que salen, pues. Hoy la ciencia te hace cada cosa. Que... Sí, no, obvio. ¿Eh? Pero bueno, quería cumplir. Salvo que vayas a ritmo. ¿Qué más, señora Barbie? Bueno, nada, después tenemos que lo operaron al Chino. Sí, del codo, ¿no? Sí, así sí. Que, bueno. ¿A Blanco no lo operan del codo? No sé. Lo lleva bien el codo. Déjalo que sí, lo siga. Está bien, pero bueno, a veces tiene que un poquito la chequera. Claro, vamos. O sea, amarrocás en muchas cosas, pero tenés que... La chequera. No, pero... El plata de Racing, la tiene que cuidar. Está bien, que la pero si hubiese puesto unos manguitos, por ahí hubiese llegado un poquito más en algún lado. Igual. Escuchame, otra cosa que te iba a decir. Con Tadeo también, por ser honesto, no fumo a la vez. Hay colonia de vacaciones en Villa del Parque. Sí, hoy me enteré. Pero no es en Villa del Parque. Ah, bueno. Pero se es Racing. ¿Es Racing, me pregunto? Y no sé, está en la página oficial. Creo. Está en la página oficial. Yo pregunto, ¿es Racing o es algún tercerizado que está iniciando una colonia de vacaciones en Racing, pero se trasladan a Comunicaciones? Porque en enero la filial, la sede de Villa del Parque va a estar cerrada. La colonia va a funcionar, porque como tampoco hay pileta, no, habilitamos la pileta, es otro año más sin pileta. No tenemos pileta, entonces van a ir a Comunicaciones. Entonces, digamos, si viene alguien y te ofrece un porcentaje por una colonia y vos ponés el nombre, o sea, ¿cuánto es ese porcentaje? No sé, realmente me gustaría tener un poquito más datos sobre eso. Otra cosa que me enteré, hubo una filial del interior del país que puso, se retiró el presidente y puso a todos amigos en sin elecciones. Me están averiguando un poco bien cómo fue el dato y la semana que viene lo voy a tirar. Esto me llegó en el día de ayer el comunicado y no pude en el día de hoy saber más datos. Eso que estuve haciendo varios llamados. Pero bueno, me quedé sin crédito en el celular. Bueno, nada, que Milito sigue por 6 meses más, hoy lo dijo en conferencia de prensa, pero 6 meses más y fin. No va a estirar sí, no por dio chance, no dio chance, así que... Sí. ¿No? Tampoco y bueno. Dio chance el hermano, ¿viste? Yo, al respecto, en el afán de ganarme el odio de todos los hinchas de Racing, voy a dejar sentada mi opinión. Creo que Milito es muy importante, creo que lo que hizo en el 2014, en el segundo semestre, fue realmente fantástico, superó las expectativas de todos. Creo que vino y jugó más de lo que por ahí muchos pensábamos, pero realmente la imagen del último semestre me hace repensar en que Racing está dando ventaja con Milito en la cancha. Y como no soy una persona inteligente, tengo claro que me parece que él lo que abre es el crédito para hacer la pretemporada y ver cómo se encuentra. Porque creo que está... Lo dijo. Es una persona de bien y un sueldo de Racing hoy a Milito no le mueve el amperímetro económicamente. No, aparte no quiere lastimar en ninguna manera al club. Estoy realmente... esperanzado en que, bueno, él pueda sentirse bien, porque queda claro que tiene una inteligencia por sobre el nivel medio en cuanto a cómo jugar al fútbol, pero también queda claro que las limitaciones físicas lo están obligando a hacer quizás el 15 o el 20% de lo que él piensa. Además, creo que eso lo condiciona al técnico o al que venga, porque como es ídolo, Milito va a tener que jugar. Aspiro a que, como ya dije antes, desde ya, gracias por todo lo que nos dio. pero espero que pueda tener la claridad para hacer la autocrítica necesaria, y si ve que realmente no puede sumarle, que dé un paso al costado y que siga en la institución, yo creo que lo va a hacer, porque... que siga con el plantel. Me encantaría, no sé si que fuese manager, pero que estuviese con los técnicos, que fuese un referente. Que pero... siempre esté. Pero realmente que futbolísticamente yo creo que los últimos 6 meses fueron muy malos. No llega a posición de gol como antes, no, pero prácticamente no patea al arco. Vos viste que en la conferencia de prensa algo explicó él. Sí. Y muy nervioso, estaba muy nervioso por esa rodilla, ¿no? Eso también no ayuda. Es que yo creo que pero bueno, quien más se da cuenta que es lo que produce en la cancha es el mismo jugador. Él se da cuenta yo de todo. Yo creo que los jugadores no tienen ni que leer las críticas queda, ni nada. Se queda por una revancha. Yo además creo que se queda porque está, digamos, jugando de una forma en que ya quien lo marca sabe que Milito de ninguna manera le va a tirar una pelota larga y tratar de superarlo en velocidad. Con lo cual es siempre un enganche y un pase. Y eso le quita muchas posibilidades. Y sobre todo a Racing, que jugaba con un esquema en donde llegaba él y Bou, generalmente. Sí. A lo mejor en otro esquema él se puede manejar mejor. Y desde ya que un eterno agradecimiento como hincha a lo que hizo y a lo que va a hacer todavía. Que si no es en la cancha seguramente será en otro lado. Pero me parece que hable con los chicos de inferiores, que sea el nexo de los jugadores nuevos que llegan, que mantenga... Y embajador también, porque bueno... Bueno. Así que bueno. No nos queda mucho más tiempo. Bueno, la seguimos... Dos cositas que quiero decir. El jueves que viene, el jueves 17, va a estar la asamblea de aprobación del balance. Está todo aprobado, porque la verdad está todo bárbaro. Ahí van a levantar la mano por unanimidad. Salvo que algún... asambleísta todavía se quede en la pileta y vaya temprano, que salga de la pileta y vaya a probar balance, no desaparezcan como la vez anterior. Voy a estar con las listas marcando a ver quiénes fueron y quiénes no fueron. Y también la otra, el otro día en la cancha, en la platea al lado mío, estaba el Racing Nauta. Qué calor que tenía. Ah, yo lo vi ahí. El amigo, pará. Está muy lindo, todo bárbaro, pero viendo el partido con el casco, no, ¿viste? No. ¿Sabés qué? Bueno, despedida. No, nada. Un saludo para mi mamá y para mi hermana. Nada más. Sergio. Feliz. Feliz. La cajita feliz. La sonrisa de América. La sonrisa de la Libertadores de América. La pileta, ya lo perdimos. Ya empieza, ¿eh? Ya está, te aviso. Sí, no, ya está. El miércoles te llamo de acá. Mirá el look. Ya el look es pileta. Dale. Nada. Beso para todos y aguante Racing. Gustavito. Y la expectativa de que cierren rápido, supongo que con los mellizos. Y que tengan la claridad para elegir bien los refuerzos, porque creo que Racing tiene que replantear la manera de jugar. Bueno, próximo miércoles, último programa del año de esto que hemos dado en llamar, ¿verdad, Racinguista? Nos vamos. Chau. Aguante Racing. Desde Buenos Aires, transmite Radio Cadena.